96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz lunes 19 de febrero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisner Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Emmanuel Idler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Este domingo, presidente Maduro envió emotivo mensaje de unión y paz al pueblo venezolano. Prácticas militares Independencia 2018 serán realizadas el próximo 24 y 25 de febrero. Buque Escuela Simón Bolívar es certificado Bien de Interés Cultural de la Nación. Cantor del Pueblo Ali Primera fue declarado Portador Patrimonial de la Nación. Para la población, hoy Casa de Bello iniciará talleres de formación literaria. Hasta el próximo 28 de febrero, Movimiento de Teatro César Rengifo extiende proceso de inscripciones. En marzo, Ávila TV realizará serie de talleres audiovisuales. Cultura al Día. A través de un video transmitido por Venezolana de Televisión y redes sociales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, envió este domingo un emotivo mensaje de unión y paz para todos los venezolanos. La pieza audiovisual se realizó en lenguaje de señas, subtitulado y musicalizado, participando la primera combatiente, Silvia Flores, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, convocó a la realización de las prácticas militares de Defensa Independencia 2018 a realizarse el próximo sábado 24 y domingo 25 de febrero. Quiero anunciar que mientras ustedes estén en la travesía, Venezuela, he ordenado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a nuestro pueblo en unión cívico-militar, hacer las operaciones de defensa multidimensional integral del territorio de nuestra patria, las operaciones y ejercicios militares Independencia 2018, el próximo sábado 24 de febrero y domingo 25 de febrero. Llamo a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a mi orden, vamos a los ejercicios militar, junto a la reserva militar del país, junto a la milicia nacional bolivariana, junto al pueblo, vamos a afinar la puntería de todos los equipos, vamos a afinar el movimiento de todas las tropas, vamos a afinar el movimiento de todos los tanques, de todos los misiles, de todos los aviones, helicópteros, y sobre todo vamos a afinar la puntería del alma nacional, porque Venezuela es una tierra sagrada, no nos metemos con... Son las 12 con 11 minutos. Cultura. Y este sábado el jefe de Estado, Nicolás Maduro, entregó el acta de certificación del buque Escuela Simón Bolívar como Bien de Interés Cultural de la Nación. El buque Escuela Simón Bolívar es un bien de interés cultural para toda Sudamérica, América Latina y el Caribe y todo nuestro pueblo. Así, nuestros valores, expresó Maduro durante el acto de la entrega de certificación. El pasado viernes fue declarado el cantor del pueblo Ali Primera como portador patrimonial de la nación venezolana por el Instituto de Patrimonio Cultural, IPC. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, entregó el certificado de la declaratoria a la esposa del cantautor, Sol Musé, y a dos de sus hijos, Florentino y Sandino Primera. Uno de los más importantes que en toda la vida de un ser humano puede firmar. Este papel se los voy a leer. De inmediato. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, publicado en Gaceta Oficial número 4623, extraordinaria, de fecha 3 de septiembre de 1993, y la declaratoria número 00305 del 20 de febrero del 2005, publicada en Gaceta Oficial 38234 del 22 de julio del 2005, certifica que Elí Rafael Primera Rosell, Alí Primera, en los municipios Carirubana, Los Taques, Miranda, del estado Falcón y municipio Libertador del distrito Capital, forma parte del patrimonio cultural de la nación venezolana como portador patrimonial de la nación y está inscrito en el registro del patrimonio cultural en reconocimiento post-mortem a su trayectoria como cantor de la patria, compositor y digno exponente de la canción necesaria en la lucha por la reivindicación social y por sus aportes a la música popular venezolana. 12:13. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello inicia este lunes 19 de febrero los talleres de formación literaria. La convocatoria está abierta para todas las personas que deseen participar en los distintos talleres que tienen 16 horas de duración. Cultura al Día. El Movimiento de Teatro César Rengifo abrió para todos los niños, niñas y adolescentes su periodo de inscripciones que se extenderá hasta el próximo 28 de febrero en los diferentes núcleos del país. Los requisitos son fotografía tipo carné, copia de la cédula, partida de nacimiento, entre otros detalles. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA de Ávila TV iniciará en marzo próximo el ciclo de talleres audiovisuales en horario vespertino. Las personas interesadas en participar deben comunicarse con la Coordinación Académica de EMPA a través del teléfono 0212-565-1168. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a las 12:15 le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Roberto Zampra, presidente de la Fundación La Bicicleta. Hoy conversaremos sobre la convocatoria del concurso de cuentos y relatos cortos Chávez en 100 palabras, en su quinta edición. Bienvenido, Roberto, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Aló, buenos días, buenas tardes ya, a ti, a todo tu equipo de trabajo y a Alba Ciudad, ¿no? Muchas gracias por ese tiempo que nos dedicas en el día de hoy. Hablemos de esta convocatoria del concurso de cuentos y relatos cortos Chávez en 100 palabras. Bueno, sí, esta es la continuación de una serie de concursos que nosotros venimos realizando desde hace aproximadamente 3 años. Ininterrumpidamente, cada semestre hacemos un concurso, ¿no? Este es nuestro quinto concurso y estamos, digamos, muy emocionados y honrados en poder conmemorar a nuestro querido presidente Hugo Chávez, ¿no? En la conmemoración de su quinto año de la siembra, ¿no? Entonces, es un bonito reto el que estamos planteándole a todos los creadores venezolanos para que en 100 palabras realicen un texto, un relato, una ficción, un cuento, un poema sobre la vida, obra, pensamiento de nuestro comandante presidente Chávez, ¿no? ¿Y cuáles son las bases de este concurso, Roberto? Mira, las bases son, digamos, para mayores de 18 años, residentes en el país, sean venezolanos o extranjeros, ¿no? El género es libre, puede ser poema, cuento, ficción, una anécdota, un sueño. Los cuentos no deben exceder las 100 palabras, deben ser ingresados en nuestro sitio web labicicleta.org.be y bueno, inmediatamente entran a participar, ¿no? Qué bueno, así de manera fácil, entonces ya los que sí, están sí. interesados pueden ingresar a la página de la Fundación La Bicicleta. Sí, el jurado está integrado en esta ocasión por la profesora de la Universidad UNIJET, Yarisma Hunda, y el escritor José Negrón Valera. Muy bien, conversamos con Roberto Sampra, presidente de la Fundación La Bicicleta, haciendo esta convocatoria al concurso de cuentos y relatos cortos Chávez en 100 palabras. Esta es la quinta edición. ¿Cómo fueron las otras ediciones, Roberto? Bueno, todo partió cuando hicimos Caracas en 100 palabras. Digamos, teníamos una gran idea y teníamos una gran incertidumbre, ¿no? Acerca de la receptividad. Entonces, bueno, nos lanzamos con esta idea innovadora acá en Venezuela y la recepción de la ciudadanía venezolana y caraqueña para esa ocasión fue realmente muy emocionante para nosotros. Y así sucesivamente hemos alternado, digamos, un poco de lo urbano con un poco de la escritura, digamos, política histórica, digamos, porque luego hicimos Bolívar en 100 palabras, luego Chávez en 100 palabras, y el año pasado estuvimos trabajando con Venezuela en 100 palabras, que realmente fue una bonita aventura. Porque bueno, en el fondo es recrear un poco a los personajes o a la ciudad, digamos, en estas 100 palabras, y nacen realmente historias maravillosas que llenan de luz, de vida y de color, digamos, ya sea nuestros personajes y ya sea nuestra ciudad, en el caso de Caracas y del país, en el caso de Venezuela. Entonces estamos muy contentos, digamos. Hemos sentido la receptividad del pueblo, digamos. Nosotros trabajamos el concurso con Facebook y Twitter, y más bueno, algunas colaboraciones como notas de prensa y entrevistas como la que nos están haciendo ustedes. O sea, la historia, digamos, que queremos contar es del pueblo llano, digamos, llegar a la universidad, llegar al trabajo, a la dueña de casa, al dueño de casa, digamos, al escritor profesional y también al novel escritor, digamos. Ahí se arma un pupurrí de letras que dan vida a este concurso, porque en el fondo no es más que eso, es que el creador se sienta interpretado y bueno, y escriba. Nosotros solamente recepcionamos los cuentos y ahí hay un jurado que selecciona, ¿no? Muy bien. Conversamos con Roberto Sampra, presidente de la Fundación La Bicicleta. Hoy lo tenemos en Cultura al Día, haciendo el llamado, la invitación al concurso de cuentos y relatos cortos Chávez en 100 palabras en su quinta edición. Esos trabajos que ya fueron publicados y los ganadores, ¿podemos nosotros mirarlos, Roberto? ¿Están en las redes, están en la página de la Fundación La Bicicleta? Sí, nosotros vamos un poco atrasado, digamos. Tenemos el libro en formato ebook en nuestra página, el libro de Caracas en 100 palabras. Es muy simple, tú entras a la página y lo descargas. Ahí están todos los cuentos de Caracas en 100 palabras, en un bonito formato muy ad hoc para la lectura, digamos, cibernética de estos tiempos, ¿no? Donde el tiempo ha cambiado su noción y ya necesitamos relatos breves, ¿no? Entonces, sí, el libro book de Caracas en 100 palabras está en la página web de La Bicicleta y estamos realizando los otros, digamos, también en ese formato digital. Interesante. Conversamos con Roberto Sampra, presidente de la Fundación La Bicicleta. En balance, ¿cuántas personas se han motivado de llevar y de entregar sus trabajos a este concurso? Bueno, ya van recepcionados aproximadamente más de 200 cuentos. Entonces nosotros ya vemos que la recepción ha sido bastante buena. Como te digo, lo importante para nosotros es más que la cantidad, digamos, es la, y no sé si es la calidad, sino que es la interacción, no, es el feedback, digamos, entre una pequeña fundación, el pueblo creador venezolano y en este caso la inmensa figura que es el comandante Hugo Chávez, ¿no? En eso es donde nosotros ponemos el acento, digamos, ¿ah? en hacer de este evento, digamos, una fiesta de palabras y letras vivas y de palabras y letras vivas consecuentes, digamos, que tengan relación, que tengan consonancia, digamos, con los tiempos que estamos viviendo. Claro. Creemos que el homenajear al presidente Chávez, digamos, retrotraerlo y ponerlo nuevamente acá con nosotros en estas nuevas luchas que estamos enfrentando, es, digamos, un deber patriota, es un deber cultural, y bueno, creemos que es también un aporte, ¿no? Un aporte, digamos, a la defensa y rescate de lo que es nuestra identidad como pueblo, ¿no? Así es. Bueno, la convocatoria está abierta al concurso de cuentos y relatos cortos Chávez en 100 palabras en su quinta edición de este año 2018. Roberto Zampra, presidente de la Fundación La Bicicleta, nos da detalle. Roberto, también hay unos incentivos para los que resulten ganadores o ganadoras. Sí, claro. Tenemos 3 premios, digamos. Al tercer y segundo lugar tenemos un teléfono Caribe 4, respectivamente, digamos, teléfonos que fueron donados por la empresa Betelca, ¿no? Y tenemos al primer lugar 4 millones de bolívares. Entonces, tenemos esos pequeños incentivos, digamos, sí. para que la cosa sea un poco más lúdica, digamos, siempre el premio, qué sé yo. Pero bueno, en el fondo todos resultan ganadores, y no es un decir. Nosotros estamos haciendo lo posible por sacar las ediciones primero en formato digital, y posteriormente el sueño, digamos, de todo es poder hacer el libro en papel, ¿no? En físico, muy bien. Claro, claro. Entonces, bueno, no, todas estas cosas son importantes porque dan una motivación extra, aparte de dejar el valor agregado de hacer un cuento, un relato, y sobre todo homenajeando a nuestro comandante Hugo Chávez. Vamos a reiterar las bases del concurso y a dónde acudir para llevar estos trabajos, Roberto. Bueno, sí, los cuentos que no deben exceder las 100 palabras deben ser subidos al sitio web www.labicicleta.org.be. El cuento es abierto, amplio e inclusivo para toda la ciudadanía venezolana, sean venezolanos y sean extranjeros residentes en el país. La convocatoria está abierta hasta el 5 de marzo. Y bueno, es simple, el tema es Chávez y la patria es grande, digamos. Hay que ponerse a escribir, tener una gran capacidad de síntesis, no exceder las 100 palabras y participar. Estaremos anunciando en los próximos días, digamos, algunas noticias al respecto, como la fecha de premiación, y recalcar, digamos, que la premiación y el ganador no se devela, sino que hasta el día en que se hace un acto público de masa, digamos, una fiesta entre todos para vernos las caras y celebrar, ¿no? Entonces, esa fecha la estaremos anunciando en los próximos días. Pero bueno, la iniciativa y la invitación es a todo el pueblo creador venezolano residente en el país, ¿no? Muy bien, ¿no tiene ningún costo el participar en este concurso? No, solamente las ganas de crear y homenajear al presidente Chávez. No hay ningún costo, no. Repetimos la página, Roberto, de cómo ingresar los trabajos, por favor. Sí, la página es www.labicicleta.org.be y el correo electrónico es labicicletacs@gmail.com. Muy bien, esos son los datos entonces para los interesados e interesadas que pongan su creatividad, lo plasmen en 100 palabras y haga su cuento, su relato relacionado con el comandante eterno Hugo Chávez. ¿Alguna otra recomendación, Roberto, un mensaje para los que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día? Bueno, ante todo un saludo para toda la audición, ¿no? Y la invitación abierta, amplia, digamos, para que en 100 palabras y en, digamos, en una multiplicidad de letras cortas, digamos, y breves, digamos, homenajeemos, digamos, a nuestro presidente y comandante Hugo Chávez, en tiempos, como te dije, un poco belicosos y rebeldes, digamos. Creemos que homenajear al presidente Chávez es un momento, digamos, que nos llama a la reflexión, ¿no? A la reflexión y al accionar, digamos, al accionar como pueblo y como unidad, ¿no? Ante los ataques, sobre todo imperiales, ¿no? Entonces ahí vamos escribiendo y vamos haciendo letras y luchando para entre todos, digamos, hacer de este país el país que es un gran país, ¿no? Venezuela. Así es, con mucho sentimiento y cariño para este trabajo. Muchísimas gracias, le damos a Roberto Zampra, presidente de la Fundación La Bicicleta, hoy haciendo la invitación al concurso de cuentos y relatos cortos Chávez en 100 palabras, en su quinta edición. Muchísimas gracias por participar con nosotros hoy en Cultura al Día. Son las 12:28. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles hoy nos acompañó Emmanuel Hitler. En la locución de guardia está servidora Lisdé Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Somos la alegría, arrepunte cultural, el 99 y 100 de nuestra Constitución Nacional. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. más me digan dónde estoy, a dónde estoy. Si diera con el sitio en que quedé, con gusto volveré por el que soy. Pues me preocupa tanto como usted saber quién canta ahora esta canción, esta canción. Seguramente tengo en mi raíz latinoamericana soledad, hermanos a montones por allí y hasta una deuda externa que pagar.

9 minutos. Superhéroes, de carne y hueso. Superhéroes, para conocer y querer. Superhéroes, de carne y hueso. Superhéroes, lo siento. Buenos días, niños. Buenos días, niñas. Buenos días, profe. Para nuestra clase de historia, hoy no vamos a utilizar los libros, sino que vamos a usar todas estas cajas que tengo aquí. Profe, ¿qué tienen esas cajotas? Juntas hacen un túnel en el tiempo que nos llevarán al pasado. Exactamente, América. Estas cajas nos llevarán al pasado. Miren lo que tiene adentro. ¡Disfraces! Así es. En estas cajas hay muchos de los trajes que se usaban hace más de 200 años. Es decir, en el periodo de la independencia. ¡Achá! Sí, profe, y algunos de ellos huelen como aguardados desde esa época. Con estos trajes vamos a escenificar cosas que vivieron nuestros héroes y heroínas de carne y hueso. Vengan, vengan, cada quien escoja uno. ¡Qué fino, Sebas! Yo quiero vestirme como Ana Soto, o como Juana la Avanzadora, o como Josefa Camejo. En cambio yo quiero el de mi tocayo, Sebastián Francisco de Miranda, con todo y colita de caballo. O como Simón Bolívar, con sus botas de campaña. Bueno, pero vamos a apurarnos, que se van a acabar. No, profe, ya no queda nada en las cajas. ¿Cómo que no, Sebastián? ¿Y esto qué es? Pero, profe, ¿cómo voy a salvar la patria con un serrucho, un martillo y un delantal? Esto parece un carpintero. Sebastián, ¿y tú crees que para lograr la independencia solo trabajaron los uniformados? La respuesta es no. Ese traje efectivamente era de un carpintero, de Baltasar Cuevas, quien también aportó para que Venezuela fuera libre. No, profe, machimbo, yo quería vestirme de militar. Profe, ¿y qué hizo Baltasar Cuevas? Baltasar Cuevas fue un carpintero que hizo las lanchas cañoneras que utilizaban los patriotas en el río Apure. Uf, listo. Otra lancha terminada para que ayude a nuestra independencia. Está bien, profe. Entonces yo seré Baltasar Cuevas, carpintero y héroe de nuestra independencia. Superhéroes 200. Héroes de carne y hueso para conocer y querer. Superhéroes de carne y hueso. Superhéroes para conocer y querer. Somos la octava estrella, la luz más bella del carnaval. El pueblo en la faja, el metro en la calle, el metro cruzando el dial. Porque lo que somos.